Ay, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un programa nocturno más en su horario de 9 a 10 de la noche. Qué bueno, qué bueno, qué gusto que nos acompañen. Sí, ¿verdad? Qué loco. Bueno, hoy vamos a primero a darles el horario en el que estamos transmitiendo y todo, para que verifiquen ustedes si esto es un programa en vivo o no. Hoy es martes 17 de marzo, martes 17 de marzo del año 2015. En este momento son las 9 de la noche con 21 minutos, 9 con 21, tiempo de la capital del país. Así ustedes pueden verificar si este programa es una repetición o si estamos en vivo para que puedan participar activamente en el mismo. Entonces, martes 17 de marzo, 9 con 21 de la noche, hora centro. Si nos están escuchando en ese horario, bueno, pues pueden participar de forma activa. ¿Qué clima tan loco ha habido últimamente, ¿no? Por lo menos aquí en la capital del país. Estos días que pasaron, lluvias, frío en las tardes, noches. Y hoy amaneció muy bonito el día, muy soleado. Medio se nubló de repente. Pero en estos momentos hace calor. Hace calor, lo cual nos deja un tanto cuanto desconcertados, porque traíamos chamarra y traíamos impermeable y paraguas y todo lo que ustedes quieran aquí, los compañeros y su servidor, y resulta ser que pues es todo lo contrario, ¿no? Qué bueno, una noche despejada. Vamos a ver cómo nos va más tarde, porque luego sucede que llueve y no nos podemos confiar ya del clima. Vamos a hablar rápidamente de un tema que yo considero que es de gran importancia, porque es algo bien cotidiano, algo que hacemos todos los días y que puede afectar nuestra economía, nuestras finanzas, y a veces hasta sin notarlo, ¿no? Sin pensar. Estamos hablando del asunto este de comer en casa o comer en la calle. ¿Cómo se ahorra más, comiendo en casa o preparando nuestra comida en casa cuando vamos a trabajar, por ejemplo, o a estudiar? O si nos la compramos en la calle. El día de hoy, en nuestro blog, publicamos un artículo bien interesante que nuestros amigos de CNN Expansión nos hicieron el favor de enviarnos, donde hablamos de este tema, que por ejemplo, aquí les voy a dar algunas cifras muy interesantes, un comparativo que viene en este artículo para que ustedes lo chequen. ¿Cuánto se gastan a la semana? ¿En dónde se gasta más a la semana? Por ejemplo, el desayuno. Si lo preparamos en casa, fíjense ustedes, estos son, obviamente, son promedios, ¿no? A lo mejor se pueden gastar un poquito más o un poquito menos, dependiendo de cada caso en particular y de los costos de todo, porque ahorita todo está subiendo muchísimo. Entonces a lo mejor ya tenemos nosotros aquí unos promedios un poco bajos, pero de todas formas, repito, son solo promedios para que ustedes se den una idea. En el desayuno, a la semana, estas cuestiones son semanales, son totales semanales. Si nosotros preparamos nuestro desayuno en casa, si desayunamos en casa, o si nos llevamos nuestro desayuno al trabajo, estaríamos gastando a la semana un promedio de 120 pesos. ¿Sí? Aquí el comparativo es bueno porque también estamos comparando las cocinas económicas y algunos restaurantes, ¿no? Para que ustedes lo chequen. Las estimaciones, por ejemplo, en el asunto de los comparativos en restaurantes, fueron hechas en precios de restaurantes VIPs, del restaurante VIPs. Los precios calculados en la tabla son por porciones para 5 días. O sea que esto es de lunes a viernes, señoras y señores, para que lo chequen. Bueno, entonces el desayuno a la semana, 120 pesos, y lo hacemos en casa. Si nos vamos a una cocina económica, a una de estas famosas fondas, a la semana nos vamos a estar gastando un promedio de 225 pesos. Y si nos gusta pues gastar más, y si nos gusta desayunar en los restaurantes, por ejemplo en este caso el VIPS, estaríamos gastando a la semana en el desayuno nada más 495 pesos, ¿sí? Es para que chequen ustedes cuánto se podrían ahorrar a la semana, que va de 120 pesos si lo preparamos en casa, a lo que nos cuesta desayunar en un VIPS, 495 por semana. Comida, 150 pesos a la semana si lo hacemos en casa. En el restaurante se va a 300. Y acá, fíjense ustedes nada más, 1045 pesos se dispara para la comida, si comemos en un VIPS, por supuesto. La cena, finalmente, estamos hablando de 140 pesos si lo hacemos en casita. 275 en una fonda, que ya es ahora, por lo regular ya no están abiertas, pero bueno. Y en un VIPS, 795 pesos a la semana. Esto vamos a suponer, muchos de ustedes van a decir, bueno, es que nosotros siempre desayunamos en casa y ya la comida es normalmente lo que se hace cuando uno come fuera, ¿no? Uno sale a, a comer a los restaurantes o a las fondas. Por ejemplo, la comida nada más, si lo comparamos entre lo que gastamos con haciendo la comida en casa y el comparativo de la fonda, se va al doble. Estaríamos gastando el doble a la semana, 300 pesos en la fonda contra 150 en casa. Lo cual es una cantidad importante, porque esto es a la semana. Nos estaríamos ahorrando 150 semanales, 4 semanas al mes. Estamos hablando de 600 pesos por semana. Si esto lo aplicamos al año, estamos hablando de 7.200 pesos aproximadamente, que podemos ahorrar para comprarnos lo que queramos, que tenga por supuesto ese valor, o para tenerlo ahí, nunca se sabe. Sí, sí, siempre. Es que precisamente hace unos días nos llegaron algunos correos de personas que decían, es que no podemos ahorrar, no hay de dónde recortar. Siempre va a haber de dónde recortar, siempre tendremos esa capacidad de poder ahorrar, piquitos aquí, piquitos allá, y al final todos estos piquitos obviamente van a reflejar un ahorro importante al final del año. Entonces les recomiendo mucho que lo hagan de esta forma, ¿no? Que si ustedes tienen ese chance de prepararse su comida en casa, que yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos esa oportunidad, pues vamos a hacerlo, en lugar de comer fuera. A veces nos da flojerita, ¿no? A veces decimos, híjole, es que me tendría que parar más temprano para preparar mi desayuno, etcétera. Bueno, pues ahorita estamos en una situación económica adversa. Muchos de los radioescuchas, muchas de las personas que nos sintonizan en este momento, pues atraviesan un problema de endeudamiento, de sobreendeudamiento. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que aplicarnos muy fuerte, echarle muchas ganas para poder sobrellevar y para poder salir del problema, ¿sí? Acabar con este asunto de las deudas implica mucha responsabilidad, mucha disciplina, mucha constancia, y es responsabilidad de cada uno de ustedes aplicarse, aplicar algún ahorro donde tengan precisamente esa capacidad. Y yo creo que en esto de la comida es algo donde se puede hacer fácilmente. Aquí les voy a dar algunos consejos que nuestra amiga Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, nos pasa para este artículo y que les van a resultar de gran ayuda, de gran utilidad. Por ejemplo, cocinar solo un día a la semana y distribuir en toppers las porciones que se van a llevar diariamente a su trabajo. Esto está muy bien porque así ya no tenemos que pararnos temprano diario. Un solo día a la semana, quizás el fin de semana podría ser el domingo. Preparar la comida para toda la semana, para esos 5 días que estamos laborando de lunes a viernes, o si hay quien labora el sábado, o si hay quien trabaja también el domingo y descansa entre semana, bueno, ahí cada uno de ustedes se tiene que acomodar de acuerdo a esta situación. Bueno, pues cocinar un solo día. Coordinarse con otros compañeros de trabajo para que cada día le toque a uno llevar un platillo para compartir. Eso está muy bien, es una idea muy, me parece genial, porque aparte pues pues hacemos lazos sociales, ¿no? Con nuestros compañeros, vamos alimentando también de paso esa amistad. En tercer lugar, organizarse en la oficina para que una persona les cocine y les lleve a todos un menú. También es viable, por supuesto. El 4, hacer solo un platillo para la comida, pero que contenga todos los nutrientes como arroz o pasta con verduras y un poco de carne. Por supuesto, también hay que llevar una dieta balanceada, porque también otro problema de comer en la calle, pues es que a veces nos la pasamos comiendo pues cochinadas, ¿no? O garnachas, o comida chatarra, que si la hamburguesa de la cadena de estas sucursales de comida rápida, que si los taquitos afuera del metro, que a veces son muy buenos, hay taquerías muy buenas, pero otras no tanto. Que si las cositas, las galletas, los pastelitos, las papitas de la tienda y el refresco, invariable, ¿no? Hagan cuenta, señores, echen lápiz, van a ver que si ustedes ya no hacen ese gasto, se van a ahorrar una cantidad importante a la semana, al mes y al año. El 5, disminuir la frecuencia de comidas fuera y compensarlas con comidas preparadas en casa. También puede ser algo gradual, ¿no? Que poco a poco vayamos haciendo esa traslación, ¿no? A comer comida preparada en casa. El 6, no comprar frituras o dulces entre comidas, mejor llevar fruta o verduras desde casa. Es lo que les decía yo hace un momento. En vez de ir a la tiendita y comprar, pues estas cosas, ¿no? Que realmente no son para nada alimenticias, ni mucho menos. Pues mejor picar unos pepinos muy sabrosos, unas jícamas, rallar unas zanahorias, con su limoncito, su sal, su chilito. Les juro que mucho más sabroso, mucho más nutritivo y mucho, mucho más económico. El 7, usar redes sociales para buscar lugares distintos para comer, más saludables y a buen precio. A veces pueden encontrar promociones o descuentos. Muy buenos tips los que nos pasa nuestra amiga Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, para este artículo que se llama Comer en Casa o en la Calle, Cómo Ahorrar Más, que hoy por hoy, les repito, no nada más las personas que tienen problemas de endeudamiento, por supuesto, para cómo está la situación económica actualmente, yo creo que aplica para todos, porque ven ustedes nada más el precio del huevo, ¿no? ¿Cómo anda el huevo ahorita? 40 pesos el kilo, por ahí así lo vi en la mañana. Sí, 40 pesos. Aquí en la capital del país está en 40 pesos. Imagínense ustedes nada más. ¡Qué barbaridad! Seguimos transmitiendo en vivo. Vamos a ver. Sitch me pregunta que a dónde puede enviar su carta convenio para que la chequemos. Con mucho gusto, Sitch. Mira, envíala en este momento si tienes oportunidad al correo electrónico contacto@dddmx.org. contacto@dddmx.org. Ahí nos mandas tu carta convenio. Ahorita mismo, en cuanto nos avises por el chat que ya la enviaste, revisamos, si ya nos llegó. Con todo el gusto del mundo la revisamos por ti y te daremos consejos al respecto. Vámonos ya a asesorías, ¿no? Rápido, porque son 9:30. Muy bien, tenemos regalos. Sí, porque si no me van a regañar. Aquí doña Norma ya está conectada en el Facebook. Muchos saludos, señora Norma. Y ya nos está viendo feo. No es cierto, doña Norma. Le mando un gran saludo y un abrazo. Qué bueno que nos acompañe esta noche. Y sí, tenemos regalos para ustedes, ya les habíamos comentado, tenemos 10 libros del Pequeño Cerdo Capitalista, firmados y autografiados por su autora Sofía Macías, a quien le mando un enorme saludo, uno de los 10 libros más vendidos durante el año pasado en las principales librerías del país, una herramienta fantástica para todos ustedes que tienen problemas con su economía. Lean el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, si no se lo ganan, cómprenlo, es una inversión de verdad que se recupera rapidísimo con esos consejos que nos da nuestra amiga Sofía Macías. Y bueno, tenemos 10 libros, hoy vamos a regalar dos libros vamos a regalar esta noche, y vamos, regalamos un libro, dos libros vamos a regalar, y todos estos libros van a ir acompañados de su alcancía oficial de defensa del deudor, por supuesto, que nuestros amigos de Cuadritos, una empresa 100% mexicana, nos hicieron el enorme favor de fabricarnos estas alcancías, están pintadas a mano, están fantásticas, muy bonitas, de nuestra mascota de defensa del deudor, del puerquito de defensa del deudor, con su curita y toda la cosa, muy muy bonitas alcancías. Bueno, pues vamos a regalar dos libros, y estos dos libros van acompañados de sus dos alcancías. En un momento más les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Una pregunta que normalmente son muy fáciles, nos gusta que les resulte sencilla la mecánica para que se puedan llevar estos regalos. Las dos primeras respuestas correctas al correo electrónico contacto@dddmx.org, lo repito con mucho gusto, contacto@dddmx.org, dddmx.org, así termina nuestro correo. Ahí nos mandan sus respuestas, las dos primeras respuestas correctas a la pregunta que voy a hacer en breve. Se lleva cada uno su libro y su alcancía, su combo, a cualquier parte de la República Mexicana. Nosotros lo enviamos sin costo para ustedes. Cortesía de sus amigos de Defensa del Deudor, de nuestros amigos de Cuadritos y de nuestra amiga Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, tenemos regalo, señora Norma. Mucho cuidado, ¿eh? Pónganse abusados porque ahorita les voy a decir cómo se pueden llevar. Ya está listísima doña Norma, muchas gracias. Por favor, si quieren pasarnos información mediante las redes sociales, Facebook o Twitter, les suplico que lo hagan mediante el inbox, no nos pongan información personal en el muro, porque primero es un lío leerlos, ¿sí? No estamos checando todo el muro. Y en segunda, bueno, pues están exponiendo información personal ahí de manera visible para todos. Entonces, mejor mándenos un inbox, ahí nos platican su asunto. Ahorita ya tenemos abierto el Facebook, también el Twitter. Y con mucho gusto, pues ya les diremos qué procede en su caso. También les podemos brindar asesoría por ahí. Y saludos, ya Norma, la señora Norma nos está mandando muchos saludos. Y a nosotros nos parece fabuloso que así sea. Ah, muchas gracias también. Más personas nos envían saludos a través de las redes sociales. Facebook, Verónica Zamora, Chule M. Castillo, muy buenas noches. Lorenz Ramírez, ¿qué tal? Buenas noches. Poli Arispe, hoy muchas gracias. Aquí estamos al pie del cañón, proporcionando información y asesoría para todos ustedes. Vámonos ya ahora sí con las asesorías, para que tengan ustedes información. Veamos, aquí Helmi, productor de estos programas, ya está conectado. Helmi, te mando un gran abrazo y un saludo, muy buenas noches. Jesús le debe Electra 40,000 pesos, que si nosotros podemos negociar su deuda, tiene 3 meses que no paga. Pues habría que checar, mi estimado Jesús, distintas variables respecto a tu caso. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevábamos con ese crédito, Jesús? ¿Ya llevabas algo pagado? ¿No has pagado nada? ¿Pagaste poco? ¿Has sido cliente de esta tienda por algún tiempo? ¿Llevas meses, años siendo su cliente? ¿Es tu primer crédito? Son distintas variables que necesitamos conocer para saber si podemos apoyarte con la negociación, porque en tiendas como Electra, Coppel, etcétera, sus políticas de negociación son muy restringidas, ¿sí? No se puede negociar cualquier deuda a diferencia de un banco, por ejemplo, y entonces pues necesitamos saber eso para darte opciones reales, por supuesto, en base a tu situación particular, porque si algo tenemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es que no brindamos asesorías estandarizadas ni los cortamos a todos ustedes con la misma tijera, porque sería imposible, no es así. La realidad es que ustedes pueden tener la deuda con el mismo acreedor. Muchas otras personas, como Jesús, pueden tener problemas con Electra, por ejemplo, no le han podido pagar. Pero esas variables, como el tiempo que llevan como clientes con ellos, que si han tenido otros créditos con ellos, si ya llevan pagos, si ya va avanzado el pago de la deuda o no, toda esta combinación de variables nos va a dar como resultado esa capacidad o esa facilidad para poder negociar con el acreedor y así pues darles opciones, como les decía hace un momento, reales en base a esta información. Entonces, Jesús, nada más dinos cómo está la situación. ¿Eres primerizo con Electra? ¿Ya llevabas algunos créditos con ellos? ¿Cuánto llevas pagado con ellos? Vamos a empezar por ahí, mi estimado Jesús. Con mucho gusto. Te brindamos toda la asesoría que tú necesites. Un placer de verdad para nosotros hacer este programa. Dice Edgar. Antes de Edgar está Rosa, a quien le mando un muy afectuoso saludo y un abrazo. Sí, va a haber regalos ahorita. Ya las redes sociales están muy al pendiente. Dice Rosa, muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? También para ti, excelente noche. Edgar nos dice que buenas noches. Debe sus mensualidades de diciembre, enero y febrero y marzo. Nos avisó del atraso porque el banco le está descontando de su nómina. Está buscando que le paguen en otra nómina. Su número de contrato, 240290. Va a depositar 2 meses, que si lo podemos seguir esperando. Seguramente no va a haber ningún problema, mi estimado Edgar. De todas formas, voy a apuntar aquí. Ahí ya la regué. No, ahí está. Vamos a ver, si lo apunté. Es que ahora me cambiaron de computadora. Ahora es Mac el asunto. Y me estoy acostumbrando. Déjenme ver. Sí, ya está. Ya está apuntado, mi estimado Edgar. No te preocupes. Yo aviso. En cuanto acabe el programa, le aviso a nuestros amigos del área de pagos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor que estás atrasado con tus cuotas para que te podamos esperar. Esta es una organización civil sin fines lucrativos. Está conformada por gente, por abogados, por ciudadanos, por economistas, etcétera, para apoyar a las personas que no pueden pagar sus deudas, ¿sí? Obviamente requerimos recursos para funcionar, pero son recursos mínimos. Las cuotas que pagan nuestros afiliados son básicamente simbólicas, son cuotas mensuales muy, muy bajas, que por medio de estas cuotas pueden tener, o tienen más bien, excelentes servicios y muy amplios y muy necesarios para su problema de deudas, como protección legal, como negociación de la deuda, como control de las llamadas de los despachos de cobranza, etcétera. De hecho, mi estimado Edgar, te podemos ayudar para ver si podemos solicitar en tu empresa de manera muy amable, pero también muy firme, que te paguen en otro lado por medio de nuestros amigos de la PROFEDET, de la Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores. Les podemos pedir que nos elaboren una cartita, te la hacemos llegar, tú se la pasas al área de recursos humanos o a quien sea la persona indicada en tu trabajo para que, bueno, se te pague en otro lado, ¿no? Podemos hacer este esfuerzo, mi estimado Edgar, y por supuesto, te aviso con mucho gusto lo relacionado a tus pagos mensuales para que no tengas mayor complicación. Mi tocayo Ángel, por ahí anda, le mando un saludo. Ángel G, debe como 100 mil pesos a Banamex en 4 tarjetas de crédito. Tiene ya mora de 3 meses que no paga, que si nosotros le podemos ayudar a negociar su deuda. Claro que sí, mi estimado Ángel G, con muchísimo gusto, tocayo, te podemos ayudar a negociar tu deuda. Está un poquito elevada, 100 mil pesos, 4 tarjetas, 3 meses que no paga. Sí, no hay ningún problema, ahí sí, con toda certeza te puedo decir que sí te podemos ayudar a negociar esas deudas para que pagues las mismas con cantidades muy, muy justas. Lograr descuentos para ti que irían en el orden de entre el 70 y el 90% directo sobre lo que debes, mi estimado tocayo Ángel G. Con muchísimo gusto. Al final del programa les vamos a poner en el chat, ¿sí? Para que no se vayan, ya que se acabe el programa, Les vamos a poner en el chat nuestros datos de contacto, números telefónicos, correos electrónicos, etcétera, para que se puedan ustedes poner en contacto con nosotros y así, pues, que ustedes reciban una asesoría mucho más amplia, poder diseñar una estrategia particular para su asunto y lograr que pues puedan acabar con estas deudas de acuerdo a su capacidad económica. Nosotros les vamos a conseguir el tiempo que necesiten, vamos a negociar esas deudas, etcétera, para que pues ya no tengan este problema, ¿no? Que acaben con las mismas y ya se olvidan del asunto. Nos vamos a... ¿Ya, regalo? ¿Qué hora es? 9:43, sí. Rápido, vámonos primero al tip financiero. El tip financiero de hoy aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, precisamente de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Si llevan comida preparada en casa al trabajo, tendrán un ahorro mensual promedio de cuando menos 400 pesos. Es decir, y esto es lo mínimo, 400 pesos a la semana. Es decir, que se van a estar ahorrando por lo menos 4.800 pesos al año, dinero que se quedaría en sus cuentas bancarias. Nada más para que vean ustedes el tip financiero de esta noche aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Llevar comida preparada en casa al trabajo les va a ahorrar por lo menos 4.800 pesos al año. Buenísimos, buenísimos 4.800, pero puede ser mucho más. Hay que ver cuánto se gasta cada uno de ustedes en esas comidas y también, bueno, pues, qué preparamos en casita. Pero por lo menos es eso, 4.800 pesotes que se pueden estar ahorrando al año. Junto con estos dos libros vamos a regalar dos alcancías, un paquete, libro y alcancía, para nuestros queridos radioescuchas que obviamente que le atinen a la respuesta, que se sepan la respuesta a la pregunta que les vamos a hacer en un momento y que sean los dos primeros en responder también. Así de fácil. La respuesta la tienen que enviar al correo electrónico contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org. Las dos primeras respuestas correctas se llevan su libro, su agenda, su libro, y su alcancía del pequeño cerdo capitalista. Su libro y su alcancía del pequeño cerdo capitalista, su alcancía oficial de defensa del deudor. ¿Ya? ¿Me entendieron? Ya no supe ni qué dije. Bueno, la pregunta fácil, sencilla, no tiene mayor complicación. Vamos a ver quién se la sabe, porque hablamos de esto en el programa. ¿Qué es más barato, preparar la comida en casa o comer en la calle, aunque sean las fonditas? ¿Qué es más económico? ¿Qué es más benéfico para su bolsillo? ¿Preparar la comida en casa o comer en la calle, donde sea? Las dos primeras respuestas correctas se llevan cada una su paquete de libro del pequeño cerdo capitalista y alcancía. ¿Ya? ¿Tan rápido están llegando las respuestas? Bueno, pues vamos a ver. Una cosa es que lleguen las respuestas y otra cosa es que le atinen, ¿no?, a la respuesta. Vamos abriendo esto de una vez. Ah, ¿qué hice? Ahí está, perfectamente. ¿Ya están llegando las respuestas? Perfecto, vamos a ver quién se lleva. ¿Quién se lleva estos regalos que tenemos esta noche? Carmen Aristegui nos dice que si habrá chamba en defensa del deudor, porque se quedó sin ella. Si la contratamos para nuestro programa, que si tenemos que aceptar, que tendríamos que aceptar a todo su equipo. Híjole, doña Carmen, a mí me cae muy bien, disfrutaba mucho su programa de Carmen Aristegui ahí en MBS. Desafortunadamente, por cuestiones un tanto cuanto turbias, porque ninguno de nosotros sabemos qué ocurrió en realidad ahí. Carmen está muy enojada. Doña Carmen Aristegui está bastante molesta. Parece ser que se le despidió injustificadamente. Pues ya se salió de ahí, ¿no? De MBS. Y yo creo que MBS perdió muchísimo más que Carmen, ¿eh? Yo creo que MBS perdió así un pilar invaluable en su programación. Insustituible. No entiendo. No creo que haya alguien que pueda tener cabida ahí o que llene ese espacio que dejó Carmen Aristegui. Hay gente a la que no le gusta, hay gente a la que sí. A mí en lo personal me gusta, me parece algo que yo creo que así nos parece a todos. Quedó un poco, pues sí, no hay nada claro en cuanto a su despido. Veremos en las próximas semanas qué es lo que ocurre. Mientras tanto ya salió del aire con su programa Carmen Aristegui, ni hablar. Así es esto. Esperemos que encuentre trabajo rápidamente. Yo estoy seguro que rápido. Aquí en Defensa del Deudor nos encantaría tenerla, pero imagínense. ¿Cuánto cobraba Carmen Aristegui al mes? Creo que 1.500.000 pesos, ¿no? Algo así, 1.500.000 de pesos. No nos alcanza para pagarle a Carmen, pero sería fantástico tenerla aquí en este espacio. Solamente, ¿verdad? Yo creo que ni así nos alcanza. Dice, ahorita ya me está preguntando doña Norma que si ya ganó. Ahorita le digo, doña Normita, no se preocupe. Ahorita vamos a checar a los ganadores del libro Agenda. Del libro del pequeño cerdo capitalista. ¿En qué ando yo? Y su alcancía, por supuesto. Ah, pues que sigan llegando las respuestas, a lo mejor no le han atinado. Sí, ustedes siguen mandando sus correos. Dice Sitch que buenas noches, ¿a dónde pueden enviar? Ah, ¿ya nos enviaste tu carta, Sitch? Porque quedaste que no la ibas a mandar. Pero se me hace que no nos la has mandado, no nos ha llegado. Así que mi estimado Sitch, corre, porque se acaba el programa, ¿eh? Tienes 10 minutos para checar tu carta convenio. Dice Cecilia que le debe 5,000 pesos a un grupo de Compartamos Banco. Y 15,000 pesos en un préstamo individual, tiene 3 meses de atraso. Quieren el pago total para esta semana, pero no tiene, su esposo apenas entró a trabajar. Ok, pues no pasa nada. Apenas llevas 3 meses de atraso, no hay posibilidades todavía de un proceso judicial. Además de que, sumado a esto, pues deben poco. Aunque ya llevaron 1 año y medio sin pagar, que es cuando ya existe cierto riesgo de que los puedan demandar. Pues por esas sumas todavía no hay riesgo. No van a invertir en un juicio 12, 14, 15,000 pesos para recuperar esa cantidad, ¿no? Quedarían tablas, no serviría de nada. Entonces, mi estimada Cecilia, de momento, pues estén tranquilos, no los van a demandar ni mucho menos por ahora, pero sí aplíquense, échenle ganas al ahorro para que puedan reunir ese dinero y liquidar su deuda. El problema en cuanto al grupal, si una de las personas se atrasa y los demás siguen pagando, pues lógicamente las demás personas que sí están pagando se van a molestar porque las van a estar presionando ellas también. Tenemos que recordar que en los préstamos grupales quedan como avales unos de otros, todos los miembros del grupo están respaldando legalmente a los demás. Entonces, si alguno no paga o algunos no pagan, los demás tendrían la obligación de cubrir esa deuda. Lógicamente, se van a molestar. Entonces, mi estimada Cecilia, antes de que este problema crezca, reúnete con todos los integrantes del grupo, habla con ellos, diles que tú vas a pagar, que lo vas a hacer, que vas a cumplir, pero explícales tu situación para que te entiendan y que estén preparados para lo que viene, mi estimada Cecilia, porque sí, los van a presionar, los van a estar molestando y es posible que alguno de ellos pues se moleste, ¿no? Esa es la realidad. Ya mi amigo Sitch ya me envió la carta convenio, donde le están haciendo algún ofrecimiento por parte de alguna institución financiera. Pero ¿qué crees, Sitch, que no nos ha llegado, eh? Vamos a ver de este lado. A ver si en spam. No creo que nos haya llegado a la bandeja de spam, ¿verdad? Pero es posible. Miren, Axtel nos llega aquí. ¿Quién lo iba a decir? Y hoy no nos fallaron, pensamos que sí, porque había alguna interrupción con el ancho de banda del internet, pero parece ser que el programa ha salido bien. No me ha llegado, está aquí en la, estoy viendo en la de spam en este momento, vamos a ver en la normal. Y tampoco, mi estimado Sitch, a ver si ahorita nos llega, a lo mejor está pesado el archivo y por eso no ha llegado. A contacto arroba ddd, no, es que estás mal. DDDMX, fíjate bien, mi estimado Sitch. Es arroba ddmx.org, ¿sí? Arroba ddmx, todo eso va junto, ddmx.org. Por eso no nos ha llegado. Ahí está, mi estimado. Ya Helmi, mi amigo Helmi, en el chat ya te puso la dirección correcta de correo electrónico. También esa dirección nos tienen que enviar sus respuestas, que ya llegaron bastantes. Pero todavía no leo, a ver si le atinaron. Si supieron la respuesta correcta. Dice Almita que muy buenas noches para todos y un afectuoso abrazo a su locutor favorito, hombre. Muchísimas gracias, mi estimada Almita. Ya vamos a empezar. No, hombre, un saludo, Almita, con todo respeto. Y un gran abrazo. Sonia Elizabeth, muy buenas noches, Sonia. ¿Cómo estás? Matrix, muy buenas noches, Matrix. Dice Jesús que ya había pagado en cuanto a su caso con Electra. Nos lo amplía un poco, Jesús, que tiene un atraso por ahí con esa tienda. Ya había pagado 36 semanas de 100, muy bien, perfecto. Tiene 4 años siendo cliente y ya había tenido otros préstamos, pero solo iban renovando. Hasta hoy se atrasó nuestro amigo Jesús. Perfecto. Te voy a pedir, Jesús, porque ya se va a acabar el programa, que nos envíes tu caso un poco más detallado al correo que ya puso Helmi ahí en el chat, a contacto arroba ddmx.org. Con mucho gusto lo valoramos y si te podemos ayudar, con todo el gusto del mundo te vamos a contactar para echarte la mano y negociar esa deuda que tienes con Electra para que la pagues en las mejores condiciones posibles. Edgar, no te preocupes, te agradezco infinitamente. Te vamos a echar la mano a ti también. Doña Carmen Aristegui por ahí anda, le mandamos saludos. Dice César que muy buenas noches nuevamente. César, el de FAMSA, la semana pasada mandó el correo que le dijimos para nuevamente, todavía no lo hemos contactado. ¿Qué hace? Fíjate que no me han reportado eso, mi estimado César. A lo mejor por ahí hay algún problema, mira. Vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer esto, mi estimado César, para ver si es un problema con el envío del correo o qué es lo que está ocurriendo. En este momento, César, ahorita antes de que acabe el programa, mándame un correo, ya Helmi lo puso ahí, nuestro correo de contacto, mándame un correo ahí. Yo acabando el programa voy a revisar de inmediato ese correo. Me pones tu nombre completo y tu número telefónico, ¿sí? Nombre completo y número telefónico, ya sea celular o de casa, el que tú quieras. Si es de casa o de trabajo, pues un horario en el que te podamos ubicar. Para que yo lo reporte como extra urgente, ¿sí? Y el día de mañana el área de atención se ponga en contacto contigo y platiquen y podamos resolver esto, porque pues a veces pasa lo que sucede con el asunto del teléfono descompuesto, ¿no? Y todo lo que hace falta nada más es que podamos contactarnos y platicar, ¿sí? Entonces, hazle así, César, antes de que acabe el programa, así que échale velocidad, me mandas al correo que ya puso Helmi, el de contacto, @dddmx.org. Nombre completo, teléfono, y me pones ahí que eres el de FAMSA, ¿no? Para saber, no confundirme. Y con todo el gusto del mundo, yo mañana pido que te contacten y que puedan resolver todas tus dudas ya de una buena vez, ¿no? Que te podamos ayudar de la mejor manera. Charlie tiene una duda. ¿En qué tiempo prescribe un cheque ya que le pagaron con uno y no tenía fondos? Quiere saber para reclamar la deuda. Todos los cheques tienen fecha de vencimiento, mi estimado Charlie. Cheque esa fecha. Lo puedes cobrar después, por supuesto. Legalmente lo puedes cobrar judicialmente hasta por 3 años por la vía ejecutiva mercantil y luego son otros 7 por la ordinaria. Digo, en caso de que quieras entablar un juicio, por supuesto. Es un título ejecutivo de crédito, como los demás. Dice Cecilia que el problema es que ninguno de los 6 integrantes del grupo pagó los últimos 5 pagos. Nadie quiere pagar, los demás deben aproximadamente 4,000 pesos. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues que les van a cobrar a todos. Tienen que sentarse, Cecilia, todos los integrantes y ponerse de acuerdo. Si no van a pagar de momento, que pongan fecha. ¿Qué día van a pagar todos? Para que ese día todos comiencen con sus pagos y puedan liquidar esa deuda. No es alta, no los van a demandar. Eso te lo aseguro, por lo menos no de momento. Quizás si se acumulan intereses en 1 año y medio, 2 años, ya existe un riesgo de que vaya a existir un proceso judicial mercantil en contra de los integrantes del grupo, de algunos, de todos, no sé. Eso ya queda a criterio del acreedor. Pero sí, mejor platiquen, vean en qué fecha, más o menos pueden pagar todos al mismo tiempo para que ese día se presenten todos en las oficinas de Compartamos y acuerden algún plan de pagos que cumplan todos, ¿no? Porque tampoco se vale que ustedes cumplan y que otros no, pues eso no está nada bien, mi estimada Cecilia. Almita dice que hay que poner a cocer suficientes frijolillos para ahorrar gas y tender la ropa en ganchos para que no se tenga que planchar toda la ropa. Excelente consejo de mi amiga Alma, por supuesto. Sitch, rápido porque se acaba el programa. Perfecto, ya me llegó. Ahora vamos a abrirlo, ¿no? Porque el que me haya llegado no es garantía de nada. Ah, no es tu carta convenio. Dice aquí, respuesta a carta convenio. Pero no, se me hace que no. No eres tú. Mi estimado Sitch. Es otra persona que más bien participó en la pregunta de hoy para ganarse su libro Agenda César. Nos va a enviar su correo en este momento, dice. Vamos a verificar. Rápido. Que nos lleguen. A lo mejor es eso, que no nos están llegando sus correos de algunos de ustedes. Si ustedes nos envían un correo y no les damos respuesta en 3 días, contáctenos, por favor, para ver qué es lo que está pasando. No, ¿qué crees, mi estimado César, que no me ha llegado? Pero ya tenemos ganadores. Vamos a mencionar a los ganadores del libro Agenda. Del libro del pequeño cerdo capitalista y de la alcancía oficial de defensa del deudor. Hombre, Juan Pablo González. Aquí en el chat, mi amigo, nomás voy a decir M. Mi amigo M, ya si quieres ponerlo ahí no hay ningún problema. Mi estimado amigo, es uno de los ganadores. Ah, ok, Sitch nos envió las dos cosas. ¿Pero qué crees, Sitch? Que no nos ha llegado. No nos ha llegado. A ver, chécale. A ver, Sitch, nada más dame una información. ¿Te llamas Susana? Sí, te llamas Susana, porque si te llamas Susana, nada más nos llegó un correo, ¿eh? El de la respuesta a la pregunta, ¿quién es el otro ganador? Ya dije uno, ¿quién ganó el otro? A ver, lo checamos rápidamente. Uno es Juan Pablo, aquí está, perfecto. Y el otro ganador que tiene la respuesta correcta, María del Socorro L, María del Socorro L, también es más barato comer en casa. Es más barato comer en casa, por supuesto. Hombre, muchísimas gracias. Ahora sí, ya me llegó la carta convenio. Sí, sí, es Susana. Mi amiga Sitch, yo le digo mi amigo y es mi amiga Sitch. Vamos a ver. Es una carta convenio de Secorce. Ya son las 10, ya nos vamos. Mediante el presente hace constar, con domicilio fulano de tal. En este acto reconoce adeudar y se obliga a pagar a servicios de cobranza. La cantidad de 167,000 pesos, derivado de su crédito fulano de tal, otorgado por Banco Santander, con la intención de proporcionar un apoyo en el pago de la cantidad antes mencionada, le ofrece un 80% de descuento. Mira, no me gusta la carta convenio. Para empezar, no está firmada por el licenciado Ramón López Castro, que es la persona que está haciendo cargo de tu negociación. Para empezar, desde ahí estamos mal. Y eso de que te obliguen a reconocer la deuda, que sea una carta, más que una carta convenio, una carta de aceptación de la deuda, tampoco me cuadra para nada, mi estimada Sitch. En este caso, ¿qué te recomiendo hacer? Me parece que tú estás afiliada a nuestra organización. Si es así, hazme el enorme favor de llamarnos el día de mañana por teléfono, llama a nuestras oficinas para que uno de nuestros asesores se ponga en contacto con los señores de Secorce. Verifiquemos tu descuento directamente con ellos, porque ya hubo una venta de tu cuenta de Banco Santander a Secorce. Ahora ellos son tus nuevos acreedores. Verificar el descuento y si todo está en orden, que lo puedas pagar, porque sí es una cantidad un poquito fuerte la que te están pidiendo, más de 30,000 pesos. Entonces hacerlo bien para que no pongas en riesgo ese dinero, porque imagínate que lo pagues y luego te salgan con que siempre no y que sigues debiendo. ¡Qué horror! No. Entonces vamos a hacerle así, mi estimada Sitch. Márcanos mañana, pide con uno de nuestros asesores, con mucho gusto lo verificamos. Si no estás afiliada a nuestra organización, Sitch, te recomiendo que no pagues, ¿eh? Te recomiendo que mejor te esperes. Esa carta viene muy agresiva, sobre todo en el asunto de que te están pidiendo, te están obligando a reconocer la deuda, ¿sí? Si la lees detenidamente, es lo primero que te hacen mención. Entonces, no hacerlo así, mejor esperar a que venga algún nuevo ofrecimiento con alguna carta mucho más amigable. Esta no me gusta en absoluto, ¿ok? Bueno, felicidades a los ganadores. Vamos a repetir quién se llevó el paquete de libro y alcancía de esta noche. Uno fue Juan Pablo González. Le mandamos un saludo y un aplauso, por supuesto. María del Socorro L también. Dan aplausos también. Felicitaciones a ambos. Y ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche. Le recordamos que el próximo... Ahí está. Mi amigo Matrix, no me lo tienes nada que agradecer. El próximo jueves tenemos programa doble a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde. Y de 9 a 10 de la noche, asesoría en vivo para todos nuestros queridos radioescuchas, deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes de verdad, así de verdad, van a recibir ayuda, asesoría que les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Cuídense mucho, les mando un gran, gran abrazo, un saludo. Les deseo la mejor de las noches y hasta el próximo jueves. Helmi, productor de estos programas. Saludos, amigo.